check the Somos la víspera, el puñetazo, la hemorragia. Bienvenidas a Sangre Fucsia, el nuevo espacio de radio que inunda las arterias de Ahora Sol, bombeando gotas de sonido en directo desde Antón Martín. Nos podéis escuchar a través de la web agorasolradio.blogspot.com, con la aplicación TuneIn en vuestros móviles, o para quien mantenga en su hogar esa broma de mal gusto del siglo XX que es la televisión, a través del canal 33 en la TDT local de Madrid. Cada viernes, de 8 a 9, compartimos nuestra mirada sobre la efervescencia de Madrid, volcada en sonido, ruido y palabras. Ya veremos si la sangre llega al río. Estamos aquí reunidas en el espíritu de nuestra pasión para afirmar el amor e iniciar nuestra libertad del profano estado de la opresión patriarcal. Prometemos amar, querer y disfrutar de las demás y de todas las cosas vivientes. Prometemos derrotar la unidad familiar enajenada. Prometemos no obedecer. Prometemos esto mediante gritos y situaciones incómodas, en reconocimiento de las riquezas y los objetos que están totalmente disponibles mediante el socialismo o el robo. Aborto libre y gratuito, maternidades, maternajes, sin sumisión. Porque dicen que el parto es el orgasmo de los orgasmos, orgasmos, orgasmos, orgasmos, orgasmos, orgasmos, orgasmos. Quien tenga un discurso anticapitalista no puede andar pidiéndole a un banco financiación para un proyecto. Quien tenga un discurso anticapitalista no puede andar pidiéndole a un banco financiación para un proyecto. Solina, una criatura celestial recién salida de una peli. Giles, hablando ahora mismo. Volvemos la semana que viene. En breve tendréis colgado en el blog de Ágora Sol el podcast de este programa. Solo me queda daros las gracias, chicas, a todas y sobre todo a Loli, nuestra maravillosa técnica que nos saca de más de una. Y muchas gracias a vosotras que nos escucháis cada viernes. See you later.